soñé, en ti lo encontré. Hace mucho tiempo que yo te busqué, jamás imaginé mi bella mujer. Todo tu cariño, tu beso de miel, con día soñé, en ti lo encontré. Pero qué rico sabor. Todo tu cariño, tu beso de miel, un día soñé, en ti lo encontré.